El medio sos vos. 6 años sin palabras. Porque falta Julio López. Llegan los 90. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se van los 90. Llegan los 2000. Los 3000. Y hay que recuperar el sueño.